7 de la tarde, 8 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a iniciar una charla más de encuentros existenciales, charla y meditación. Hoy estamos grabando el podcast número 62. Y hoy, al abrir el libro de Un Curso de Milagros al Azar, nos envió a una lección, no a un apartado, ¿ok? Y la lección que nos toca es la lección 64 del libro Un Curso de Milagros, que se titula No dejes que me olvide de mi función. Y bueno, ya saben cuál es la dinámica. Primeramente les leo una parte del apartado, o en este caso la lección. Posteriormente pasamos a ejercicios de respiración y finalmente a la meditación guiada, ¿ok? Entonces aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Y bueno, para comenzar les voy a leer la lección, probablemente se las lea completa o partes más importantes. Y también recordarles que si pueden ponerse en un lugar cómodo, ya sea sentados, acostados, relájense y bueno, pongamos atención a la lección 64. No dejes que me olvide de mi función. La idea de hoy es simplemente otra manera de decir, no me dejes caer en la tentación. El propósito del mundo que ves es nublar tu función de perdonar y proveerte de una justificación por haberte olvidado de ella. Es asimismo la tentación de abandonar a Dios y a su Hijo adquiriendo una apariencia física. Esto es lo que los ojos del cuerpo ven. Nada de lo que los ojos del cuerpo parecen ver puede ser otra cosa que una forma de tentación, ya que ese fue el propósito del cuerpo en sí. Hemos aprendido, no obstante, que el Espíritu Santo tiene otro uso para las ilusiones que tú has forjado y por lo tanto ve en ellas otro propósito. Para el Espíritu Santo, el mundo es un lugar en el que aprendes a perdonarte a ti mismo lo que consideras son tus pecados. De acuerdo con esta percepción, la apariencia física de la tentación se convierte en el reconocimiento espiritual de la salvación. Al repasar nuestras últimas lecciones, vemos que tu función aquí es ser la luz del mundo y que es una función que Dios mismo te dio. La arrogancia del ego es lo único que te hace poner esto en duda, y el miedo del ego lo único que te induce a considerarte a ti mismo indigno de la tarea que Dios mismo te encomendó. La salvación del mundo aguarda tu perdón, porque a través de él, el Hijo de Dios se libera de todas las ilusiones y por ende de toda tentación. El Hijo de Dios eres tú. Y bueno, aquí ya les leí los primeros tres párrafos de la lección y la práctica para el día, o sea, de esta lección. Recuerden que se titula No dejes que me olvide de mi función. También podemos tener ciertos pensamientos que van relacionados, como no dejes que trate de sustituir la que Dios me dio por la mía, déjame perdonar y ser feliz. Y aquí se nos invita a que dediquemos 10 a 15 minutos a reflexionar acerca de esto y que cerremos los ojos, o sea, que realmente sintamos estas frases, estos pensamientos, y van a venir también otros pensamientos afines dependiendo de cuáles o cuál creemos que sea nuestra función para nosotros y para el mundo, ¿no? Entonces vamos a dedicar estos minutos durante la tarde y recordar que no dejes que me olvide de mi función. O sea, no me dejes caer en la tentación. ¿La tentación de qué? La tentación del ego. Esta lección, a pesar de que ahorita pues ya es tarde, ¿no?, nos hace también pensar, ¿no?, de cuántas cosas hemos hecho durante el resto de la mañana hasta ahorita, que hemos caído también tal vez en la tentación, ¿no? Tal vez nos enojamos, tal vez nos estresamos, nos decepcionamos, y eso es caer en la tentación, ¿no? O es olvidarnos de nuestra función, que nuestra función realmente es recordar que estamos todos en este momento en el que podemos sentir la paz y la misericordia de Dios, o que podemos sentir la luz o la dicha en nuestras vidas, o sentir la paz en nuestras vidas, ¿no? Entonces, muchas veces se nos olvida que esta luz que está disponible para cada uno de nosotros en este mundo está al alcance de nosotros. Se nos olvida porque fácilmente nos vamos a la oscuridad, y nos vamos fácilmente. A veces uno dice, ¿cómo me voy a la oscuridad? Tengo que pasar por ciertas cosas para poder realmente olvidarme de la verdad, de la luz, ¿no? Y no, o sea, hay cosas tan simples, tan sencillas como simplemente evadir este momento e irnos a pensar, ¿no?, en cosas que pasaron o en cosas que imaginamos que puedan suceder. Ahí ya nos estamos yendo no a la luz, sino a la oscuridad de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque estamos evadiendo este momento. Y este momento que es total, este momento que es una oportunidad para vivirlo en santidad, lo estamos prácticamente cediendo, ¿no? Cediendo al ego y decir, bueno, muevo este momento y me voy mejor a lo que quisiera que estuviera sucediendo, a preocuparme, a enojarme, a estresarme, a sentir esta otra emoción. Y a veces sí estamos como que tal vez cansados de nuestra propia mente, y por más de que tal vez dices, no, pues no quiero sentir esto, a veces te gana la emoción, ¿no? Esa emoción que tal vez la estuvimos conservando por bastante tiempo y que de repente pues sale a relucir, y pues no toca más que vivirla, sentirla y al mismo tiempo liberarla, ¿no? Y dejarla ir. Porque sí, sobre todo cuando se es padre de familia o eres el pilar de la casa, entre comillas, ¿no?, que tienes que solucionar todo, casi. Entonces llega un momento en que pues el vasito se va llenando y ya está lleno y ya está rebosando, pero bien poquito, ¿no? Y uno se puede dar cuenta, ¿por qué? Porque nos irritamos con cualquier cosa o nos estresamos con cualquier cosa. Ahí ya el vasito se está tirando, ¿no? Se está tirando nuestra paciencia, nuestra tranquilidad, y ya no lo vemos como un vaso que todavía le quepa más, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando nos olvidamos de nuestra función. Hoy por eso es muy bonita esta lección, recordar, ¿no?, que hay que tenerlo presente tanto ahorita por la tarde, noche, como por la mañana, para las decisiones que vayamos a tomar. Independientemente de lo que vayas a hacer, como decir, por ejemplo, hasta, voy a desayunar, no dejes que me olvide de mi función, ¿no? Porque a veces hasta en el desayuno hay cositas que decimos, no me estoy yendo hacia otra función. Pero supongamos que vas a comer algo y ya no te gustó tu desayuno, o que está frío, o que no tiene lo que tú querías, o que le falta sal, o que le falta algo, ¿no? Y ya empezamos ahí a desviarnos sin darnos cuenta que nos estamos olvidando de nuestra función. La función es de agradecer, o sea, cada instante es una oportunidad para agradecer nuestra existencia. Podemos escuchar muchos consejos, o podemos escuchar malos consejos que decimos, ay, ¿por qué escuché esto?, ¿no? Y lo estamos calificando, entonces estamos poniendo malos, buenos, regulares, y vamos otra vez por lo mismo, o sea, vamos desenfocándonos de nuestra función. Y más hoy en día, ¿no?, de que si estamos muy metidos en en las cosas de las redes sociales, por ejemplo, o en las series. Es muy fácil, ¿no?, distraernos. Y sí, tal vez a veces nos distraemos sonriendo, riéndonos de las cosas que vemos, o tal vez estresándonos o angustiándonos porque estamos viendo un programa en el que tiene demasiado suspenso o tiene demasiada acción, ¿no? Y ahí nos estamos perdiendo otra vez esos instantes. No quiero decir que no veas la tele, no veas tus redes sociales, no veas nada. No estoy diciendo eso, pero hay que ser conscientes de lo que estamos consumiendo y sobre todo de que no nos olvidemos de nuestra función, que es la de no irnos a otros momentos que no sean este, ¿no? Y es muy simple, ponerlo en práctica, pero a veces es difícil querer ponerlo en práctica, que son dos cosas distintas, ¿no? El querer y el poner. Si yo quiero, pues ya estoy dando un paso hacia adelante. Pero si no quiero y ahí está, pues es como que quedarnos ahí en el limbo. ¿Te imaginas que estás en un crucero y que de repente depende de ti hacia dónde te vas a ir? Es decir, ¿me voy hacia acá o hacia allá? ¿Cuál de los dos me va a llevar hacia el camino que yo quiero? Ahí tal vez no hay ni señalamiento, solamente hay uno y la otra opción, pero no te dice vas por este camino o vas por el otro. Pero aquí fácilmente se nos está diciendo que no hay más que de dos, ¿no? O te vas hacia la ilusión o te vas hacia tu función. Y nuestra función es que estemos a salvo y que en este mundo... pues también es nuestra función salvar este mundo. ¿Cómo lo vamos a salvar? A través de nuestra percepción. Porque sobre todo en estos momentos, ¿no?, que vemos tantas cosas en nuestro entorno, que dices tú, hay mucho odio, hay mucha ira, hay guerra, hay delincuencia, hay agresión, hay esto, hay el otro. Entonces nos estamos enfocando totalmente en esta perspectiva, ¿no?, de todo que calificamos como negativo o malo. Pero también podemos envolver a este mundo y salvarlo y decir que obviamente cada uno de nosotros, cada una de esas personas que tal vez dices pues no tienen corazón o esto o lo otro, recordar que más que el corazón tienen un ser y conectarnos, tratar de conectarnos con esa luz, con ese amor. Por eso una sola mente que realmente está salvo, salva al mundo. Pero una mente que realmente, o sea, está poniéndolo en práctica, es cuando y dices, es la fe. Es esa fe en la que nadie te va a hacer dudar de lo que tú piensas. Y si tú piensas que el amor lo puede todo y que este momento lo vive santo y que lo compartes, esta santidad con tus hermanos y con el mundo, entonces no va a haber alguien que te haga dudar o que nos haga tambalear así como, ¿será que no? Entonces, ¿será que sí? Por eso, en la lección, como les digo, podemos ponerla en práctica ahorita y en el resto de la tarde-noche, antes de dormirnos, y decir que no dejes que me olvide mi función. Cuando tú lo haces con los ojos cerrados, y ahorita que hagamos los ejercicios de respiración, les voy a pedir, sin que yo les vaya diciendo, que también lo tengan en mente. No dejes que me olvide mi función y cualquier pensamiento que sea afín, que lo pongas en práctica para que veas esa conexión que hay con tu ser y que hay con el todo. Y vamos a dedicar varios minutos y tal vez necesitemos repetirlas varias veces hasta que realmente podamos centrarnos en este instante, en este momento y en recordar que no nos vamos a olvidar de nuestra función. Hay que hacer el ejercicio con los ojos cerrados y después podemos mirar a nuestro alrededor, abrir los ojos y ver lentamente, imparcialmente, como sin sin juzgar lo que estamos viendo y decir, este es el mundo que es mi función salvar. ¿Ok? Puede ser que veas algo o puede ser que te imagines algo que tal vez dices tú, ah, esto es lo que me preocupa o esto es lo que tengo miedo. Y recordar esto, este es el mundo que es mi función salvar. ¿Ok? Ahí están estas dos lecciones que podemos agregar. No dejes que me olvide de mi función. Y este es el mundo que es mi función salvar. Y también, muy importante, déjame perdonar y ser feliz. Quien no perdona, quien no quiere perdonar, obviamente no va a sentir su felicidad completa. El perdón sea total, no por pedacitos, para que uno pueda realmente ser feliz, porque si no lo estamos dando total, entonces estamos guardando ciertas cositas ahí todavía, como debajo del tapete, ¿no? Como basura debajo del tapete, y por arriba dices, ah, ya mira, ya perdoné, sí perdoné, pero tenemos ocultas varias cosas. Entonces, no vamos a dejar que nos olvidemos de nuestra función, no vamos a dejar esos otros pensamientos que están guardados, que se están ocultando, y que sabemos que están ahí. A veces no sabemos, ¿no? A veces cuando estamos meditando y cuando estamos haciendo este tipo de ejercicio, se vienen ciertas imágenes o se vienen ciertas memorias que dices tú, ¿de dónde salió esto? Son las cosas que guardamos, son las cosas que atesoramos y que no deberían de ser un tesoro para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas ya las vivimos, no las necesitamos. Y están ahí y se nos muestran, no para sufrirlas nuevamente, sino para darnos cuenta que las podemos liberar. Y a veces esos recuerdos son emociones, y a veces pensamos que esas son personas. Y no, vamos a adentrarnos con lo que estamos sintiendo, con la emoción que se viene, y no identificarla hacia algo, ¿no? O hacia alguien, sino decir, ok, hay ira, por ejemplo, o hay decepción, o hay tristeza, o hay felicidad. No importa cuál sea la emoción con respecto a una memoria pasada, porque ya pasó y no forma parte de este momento. Entonces, lo importante es que no nos olvidemos de nuestra función y que liberemos todo pasado y todo futuro. Y bueno, de aquí vamos a pasar a los ejercicios de respiración. Al menos de que hay alguna pregunta. Creo que no. Entonces, pues ya saben la dinámica. Sigan ustedes en posición cómoda. Ya sea acostados, sentados, parados. Y vamos a enfocarnos en la respiración. Vamos a inhalar 5 segundos y exhalar otros 5 segundos. Y luego, después de que hagamos el ejercicio de respiración, pasaremos a la meditación guiada. Vamos a hacer 60 ciclos de 5 inhalaciones y exhalaciones. Si no pueden alcanzar los 5, háganlo a su ritmo, ¿ok? Por el momento relájense, pónganse cómodos y enfocarnos en la respiración. Empezamos. Inhalamos. Breathe out. Exhalamos. Breathe in. Inhalamos. Breathe out. Exhalamos. Breathe in. Inhalamos. Breathe out. Exhalamos. Breathe in. Inhalamos. Breathe out. Exhalamos. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out.

Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Well done. Y bueno, aquí finalizamos la parte de los ejercicios de respiración. Y ahora vamos a continuar con la meditación. Para continuar, primero, si no están en un lugar cómodo, los invito a que ahorita se relajen un poquito más, que muevan sus piernas, sus brazos, sus hombros, muevan su cabeza, la giren hacia un lado, hacia el otro, hacia el frente, hacia atrás. Muevan sus hombros, saquen toda la tensión que traen, estírense, sacudan sus manos, sus dedos, muevan sus pies, como los puedan mover, si los pueden mover, los dedos de sus pies. Y ahora vamos a volver a inhalar por la nariz y exhalar por la nariz. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Última, inhalamos. Y exhalamos. Y bueno, como el día de hoy nos tocó la lección, la lección número 64, vamos a ahorita cerrar los ojos antes de comenzar con el ejercicio y vamos a tener en mente: no dejes que me olvide de mi función, ¿recuerdan? No dejes que trate de sustituir lo que Dios me dio por la mía. O sea, la función que nosotros pensamos, no vamos a dejar que sea sustituida por la de Dios, ¿ok? Déjame perdonar y ser feliz. Ustedes elijan la que se sientan ustedes más cómodos. Y también, si quieren agregar de abrir los ojos, voltear a su alrededor y decir: este es el mundo que es mi función salvar, ¿ok? Este es el mundo que es mi función salvar. O sea, ¿cómo estás viendo tu mundo el día de hoy, tu vida? Porque es tu función salvarla, ¿ok? No dejes que me olvide de mi función. Ténganlo presente, por favor, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a empezar. Vamos a traer todo aquello que no queramos conservar, que tal vez lo tenemos ya identificado, o tal vez no, tal vez ahorita están muy relajados. Entonces, si están relajados, simplemente hagan el ejercicio normal. Si viene algo, se lo llevan a la nube, que vamos a imaginar una nube enfrente de nosotros. Recuerden que esta nube la pueden imaginar del color que ustedes quieran. Puede ser blanca, puede ser gris, puede ser rosa, puede ser negra, el color que ustedes quieran. Y es de forma circular. Esta nube es un imán, como un imán, que va a traer todos los pensamientos que se vengan a nuestra mente. No los vamos a calificar como buenos o malos, van a ser pensamientos neutrales. Así que, para empezar a ayudarnos, les voy a hacer unas preguntas y cuando las respondan van a irse todas las respuestas directamente hacia la nube. ¿Okay? Entonces empezamos. ¿Cómo te llamas? Y vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Cómo estuvo tu día? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Tuviste un día simple, difícil? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. Recuerden que no lo estamos calificando, aunque pareciera que estamos calificando. ¿Te enojaste el día de hoy? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Sentiste tristeza el día de hoy? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Sentiste decepción durante el día o durante la semana? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. Si hay algo ahorita que te esté incomodando, te invito a que saques ese pensamiento o esa idea y lo lleves hacia la nube. Si hay algo que te está preocupando o que te ha preocupado durante estos días, vamos a llevarlo hacia la nube. Si yo te dijera ahorita ¿Qué es lo que quisieras realmente liberar de ti? Puede ser ira, puede ser tristeza, puede ser ambas, pueden ser muchas más. Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube, ¿ok? Vamos nuevamente a inhalar y exhalar. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Ponemos en práctica la lección. No permitas que me aparte de mi función, ¿ok? Entonces vamos a continuar sacando todo lo que no necesitamos, todos esos recuerdos que se vengan, todas esas ideas que están volando en nuestra mente, cosas que tal vez estamos imaginando que puedan suceder. Y vamos a concentrarnos en este instante. Inhalamos. Y exhalamos. No permitas que me aparte de mi función. Inhalamos. Y exhalamos. Si hay más por trabajar ahorita, te invito a que pongas pausa aquí al audio, aunque estemos en vivo, y continúes cuando ya hayas sacado todo lo que traes contigo y lo hayas mandado a la nube. Y una vez que ya lo hayas hecho, le vuelves a poner play. ¿Ok? Entonces este es el momento de pausarlo. Y ese es el momento de continuar, ¿ok? Y bueno, continuamos lo que seguimos aquí en vivo. Y vamos ahora a atravesar la nube, en esta nube en la que se quedan todos aquellos pensamientos o recuerdos que ya no necesitamos. Si ahorita pasa alguno por tu mente, instantáneamente se va hacia la nube, ¿ok? Entonces vamos a dirigirnos hacia la nube, vamos a caminar y el cuento de tres la vamos a atravesar. Al momento que estemos atravesando la nube, podemos imaginar o sentir la frescura de la nube en nuestro rostro, ¿ok? Al cuento de tres la vamos a pasar. Uno, dos, tres. Okay. Entonces ya pasamos esta nube y vamos a dirigirnos ahora hacia aquella luz que está enfrente de nosotros a lo lejos. Imagínense una luz muy blanca, incandescente, resplandeciente, enorme, de forma circular, que tú por más que le quieres ver el final del contorno, no se lo ves, está difuminado. Esta luz se va expandiendo y lo va abarcando todo. Es la luz del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces vamos a dirigirnos hacia ella mientras nos alejamos de la nube. Cada paso que damos hacia esta luz es como si estuviésemos dando 10 pasos y vamos avanzando. Cada paso que damos lo agradecemos y recordamos que no hay que olvidarnos de nuestra función, ¿ok? Entonces inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Vamos a voltear tantito nuestro rostro hacia atrás para ver la nube cómo se está deshaciendo por completo y con ella todos nuestros pensamientos, todo nuestro estrés, toda nuestra angustia. Siéntense ligeros porque en el cuento de tres se va a desaparecer por completo la nube. Uno, dos, tres. Ya no hay nada. Ahora muevan sus hombros otra vez hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, giren su cabeza, relájense, ya no hay nada que les esté pesando, ya no hay nada. nadie que les estorbe, toda su energía está fluyendo. Sacudan sus manos, los dedos de sus pies, sientan su cuerpo, sientan su energía fluir y vamos avanzando hacia la luz del Espíritu Santo. Entonces cada paso que damos, como les decía, es como si fueran 10, entonces ya estamos llegando y podemos sentir toda esta luz. Imagínense que están enfrente de esta luz ya y siéntanla, imagínenla, las está cubriendo con esta luz. Sientan como cada partícula de esta luz los envuelve y nos causa mucha tranquilidad. Como si fuese una red de puras lucecitas. Ok, inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Nos quedamos en silencio por unos segundos. Vamos a recordar el ejercicio. No permitas que me aparte de mi función. No permitas que me aparte de mi función. Tu función es sentir la paz, sentir el amor, sentir esta luz en todo tu ser. Se viene la calma en ti, en todo tu cuerpo, todo tu ser está conectado con esta luz, todo está fluyendo. Te invito a que sientas esta luz en todas las células de tu cuerpo, tu sistema nervioso, tu sistema óseo, sanguíneo, inmunológico, todos tus órganos vitales. Las mujeres que están embarazadas sienten cómo esta luz envuelve su vientre, a su bebé, lo cuida, lo sana, la sana a ustedes, las protege. Sientan esta calma en ustedes, inhalen y exhalen. Inhale y exhale. ¿Quieren sentir algún milagro ahorita? Es el momento de vivirlo, de sentir esta experiencia. Envíen esta luz a todas las áreas de su cuerpo donde creen necesitarlo más. Envíenlo a sus seres amados, a sus seres queridos. Envuelvan todo el planeta con esta luz que viaja a la velocidad de la luz. Y aquí es donde todos somos uno. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Y recordamos, no permitas que me aparte de mi función. Y aquí vamos a finalizar la charla y meditación de encuentros existenciales. Quien quiera continuar ahorita haciendo el ejercicio por 10 minutos para ver qué pensamientos afines se vienen y seguir poniendo en práctica la lección del día de hoy. Me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Nos escuchamos el próximo miércoles, si Dios quiere, punto de 7 a 8 de la noche. Inhalen y exhalen. Buenas noches.